la mesa. Revolviendo la polenta vuelve recargada. Chorrea salsa. Este año viene polenteado. Urge rascar el fondo de la olla, disputar los sentidos y los significados. Punitivismo, feminismos, comunidades, naturaleza, devastación, sexualidad, infancias y crianzas, convivencia, democracias, medios, apocalipsis, fascismos y religiones. Revolviendo la polenta, un programa que nos involucra de cuerpo entero. Hablamos de lo que nos importa y nos conmueve. Los jueves de 14:30 a 16 horas, cocina, colectivo Polenta, por radiopedal.uy. Volvemos más firmes que polenta fría. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa Revolviendo la Polenta, un jueves más. Estamos por acá, más firmes que polenta fría. Escuchábamos Vive Solo, de Juana Molina, cantante argentina. Todos, todas, todes a la mesa, que la polenta está servida. Hoy jueves 16 de mayo se comparte una buena olla de polenta. Se ofrecen platos, cucharas, gustos y salsas picantes, dulces, amargas. Revolvemos desde las trincheras polentosas. Acá en cabina, Sofía y Laura, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes para todos. Un gusto sumarme a Revolviendo la Polenta en las trincheras. Así que bueno, vamos con todo. Vamos. Ahí en cabina, del otro lado, cabinas acá. Del otro lado operando, la Sofi y Clara, muchas gracias. Y abrazos a Lu y a Itzel, que nos escuchan por allá. Bueno, estamos arrancando con un nuevo programa, Trincheras Polentosas. El tema de este mes es salud y desde Trincheras decidimos abordar la salud mental y para eso tenemos a invitadas, invitados especiales que son una locura. Una locura, valga la redundancia, pero total, al mismo tiempo locura, de curar. Sí, bueno, esa, muy bien. Jugando con las palabras. Bueno, recordarles que Revolviendo la Polenta ofrece cada jueves un plato especial. Pero todos los jueves, 14:30 a 16 horas, por radiopedal.uy. Vamos a decir nuestro manifiesto del día. Nos tomamos algunas licencias, como decíamos hoy, un poco picantes, un poco tenaces, pensando en que somos una sociedad bastante cruel. El término locura históricamente ha sido utilizado para explicar lo que ahora clínicamente tiene un espectro variado. Trastorno de la personalidad, demencias, trastornos psicóticos, esquizofrénicos y en general puede señalar a personas marginadas y excluidas por tener alguna enfermedad señalable. El loco se vuelve un ejemplo entonces de alguien con quien mantener distancia, alguien que es impredecible, que está sucio y que puede contagiar alguna enfermedad. Simboliza el rechazo y la falta de solidaridad. Chapita, esquizofrénica, de la mente, bipolar, loca de atar, se le salió un tornillo, le chifla el moño, demente, usuario, vos tenés los patitos en fila, trastornado, estás divariando, minusválido mental, loca, maníaco, histérica, paciente, delirante, estás para internar, más loca que una cabra, pensionista, rayado, psicótica, paranoico, crazy, desequilibrado mental, rayado como paquete de queso, se te pegaron los caramelos al frasco, chiflado, loco de remate, pasado, estás repete. En Narnia, interno de Pilar de Bo, border, cucú, loquito. Mañana, a la mañana, a la hora de visita, cuando sin ningún caudal de palabras tratarán de comunicarse con estas personas, sepan ustedes recordar y reconocer que en relación a ellas ustedes tienen una sola superioridad, la fuerza. Algunas de estas palabras fueron tomadas de la revista digital lamula.p y Basaglia, La condena de ser loco y pobre, alternativas al manicomio. Por eso te hemos invitado a ti, Gerardo. Muy bienvenido. Muy bienvenido. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes por primera vez. Bueno, Gerardo, si querés, podés presentarte de la manera que gustes. No, brevemente, soy licenciado en filosofía, haciendo un posgrado en literatura latinoamericana. Mi directora de tesis es Cecilia Baroni, que es la que, digamos, coordina la radio del Hospital Pilar de Bo. Okay. Es psicóloga grado 3, profesora grado 3. Ahí va. Bien, eso, Gerardo, queríamos como preguntarte algunas cosas más de tu experiencia, algunas cosas más conceptuales, que bueno, desde la filosofía vos las tenés agarradas desde ahí, y también un poco que nos cuentes cómo funciona la radio. Muy bien. Entonces te hago unas preguntas. Bueno, locura, ¿qué es la locura? Hoy nos introdujiste algunas cositas, ¿vamos? Locura, como todo concepto, tenés que ubicarlo en tiempo y espacio. Por ejemplo, para los antiguos griegos, los que tenían epilepsia o locura eran considerados locos divinos, es decir, que tenían intuición, así como el chamán toma un ácido y ve y alucina el futuro del pueblo guerrero. Bueno, la locura para los griegos era un don divino, la epilepsia. Uh-huh. Incluso para los cristianos, iban y se internaban en el desierto para tener alucinaciones. Es decir, las alucinaciones, tanto auditivas como sonoras, antes eran la voz de Dios o las visiones de Dios o los dioses, en el caso de los griegos o romanos. Claro. Actualmente, cuando la burguesía tomó el poder, la burguesía, los comerciantes, uh-huh, evita la enfermedad porque justamente no quieren ningún rasgo de inteligencia. Entonces, todo lo que piensa diferente a ellos, intentan someterlo. Justamente, por eso es que Michel Foucault, claro, que lo digo con humor, sí, era el filósofo más brillante del siglo XX. No obstante, de noche se disfrazaba de mujer y salía a tener relaciones sexuales por ahí. No, lo digo con humor para que no era el clásico filósofo pensador. Sí, ¿serio? Sí, para romper ahí los estereotipos. Ah, ahí está. Exacto. Ahí está. Y tendrá que ver entonces con la ascensión del capitalismo, entonces en esta transición que vos mencionás, cómo la locura se empieza a ver de otra forma, con la burguesía. Por supuesto, la psicología comenzó en el siglo XVIII-XIX. En el siglo XVIII fue cuando comenzó la primera revolución, la francesa, después siguieron otras. Ahí comenzó la psicología. Y la psiquiatría es cuando las ciencias empezaron a especializarse y la medicina, es decir, se volvió psíquica, pero siendo médica, o sea, te recetan medicamentos. Claro, claro, eso, sí. Gerardo, una pregunta. ¿Cuál es tu experiencia con las instituciones que trabajan la salud mental? Son aparatos represivos del Estado en el sentido de Althusser. Sí, y algo que yo te he escuchado decir, que hay cosas que se sienten en la carne, o sea, que hay de esas cosas que están en ti, que las has sufrido, que las has vivido. Por ejemplo, simplemente para que se entienda, una de las listas que se postulaba como para la elección interna del Ministerio de Salud Pública dentro del Vilar de Boz, el número 27 de junio. ¿Saben que comenzó el 27 de junio de 1973? Sí, sí. La dictadura militar. Mira, claro. No, es justamente gente que está de acuerdo con la dictadura militar, que opina que todos los subversivos hay que electrocutarle los sesos y eliminarlos. No los matan porque no pueden, pero si pudieran, lo harían. Y ahora que dijiste electrocutar, ¿siguen haciendo electroshock en el Vilar de Boz? Sí, por más que se llama terapia electroconvulsiva. Uh-huh. Es decir, te aplican electricidad en el sistema nervioso central o cerebro y después te atan las manos y los pies y tenés descargas motoras, es decir, como epilepsia. Sí. Y obviamente se destruyen las neuronas, la gente, por ejemplo, que adquiere una profesión, la pierde la memoria, te destruye el cerebro. Claro. Pero a ellos no les importa curarte, les simplemente transformarte en lo que Michel Foucault llama cuerpos dóciles. Sí, así que tú lo ves como un aparato represor del Estado. Y de los más crueles. Y ahí va, como sistema social también, ¿qué te parece a nivel de creencias sociales que está asociado a la locura, que también tiene que ver con cómo funcionan estos aparatos estatales? Actualmente en una sociedad capitalista lo contrario es la aporafobia. Aporafobia es fobia a la pobreza. Uh-huh. Cualquier persona que no tiene lugar donde vivir, por más que ya lo he hablado contigo, sí, en el reglamento de tierras de Artigas dice que cada oriental nacido en la banda oriental, en aquella época, ahora Uruguay, sí, tenía derecho a su propia tierra siempre y cuando la cultivara. Eso Artigas. Después en la Constitución de 1967 y en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, ahí dice que cada persona tiene derecho a tener su casa, pero cuando hay cuando tal vez reunís algunas características como eso, ser un excluido social, un marginal, o sea, las soluciones que encuentran es encerrar en vez de asegurarle ese derecho que está ahí en la Constitución, ¿no? En Europa, por ejemplo, cuando hay superpoblación mundial, hacen una guerra y los mandan a luchar a la guerra, ¿no? ¿En serio? Sí. Acá en Uruguay, como es no que, hay guerra, claro. Van y los excluyen en manicomios o cometen un delito, roban una gallina y los meten presos. No, me río de la claridad mental que tenés, Gerardo. Gracias, por favor. Sí, además se sabe todos los datos. Sí, total. Contanos dos cosas porque te queremos preguntar. Sí. Uno, recién estuvimos hablando del encierro. Obviamente atrás de la idea del encierro hay una idea de locura, ¿no? Y atrás de una propuesta comunitaria como es Vilar de Vos, me imagino que hay otra idea de locura, ¿no? Entonces, como vos podrías ahí hacernos una diferenciación de esos dos paradigmas o de esas dos formas de entender la enfermedad. Esto es reciente y recién este año lo aprendí. Uh-huh. Trabajé con un compañero que también fue, va al grupo de nosotros. Willy. Mario Vallejos. Porque hay un... Está César Vallejos, que a veces me confundo. No. El escritor. Sí. No, Mario Vallejos. Sí. No, para... ¿Qué me preguntaron? Me olvidé. Que yo te preguntaba como la diferencia de cuál es la idea de locura que está atrás de un proyecto como Vilar de Vos, que tiene la participación y la inclusión y el trabajo y entender a la persona como alguien valioso, muy distinto a una propuesta que encierra. ¿No? Sí, un poco lo que comentabas recién. O sea, ¿qué es lo que está atrás de la idea de Vilar de Vos? Justamente, como digo en este momento, los derechos humanos fueron inventados por la ONU, y es más, el ideólogo de que haya un gobierno supranacional fue Albert Einstein, el que cambió el paradigma de Newton al de él, pero después, de la ONU, por medio del embajador del exterior, o de algún otro asignado, o algún cónsul, etcétera, va a extraer la información, la trae para acá, y el Frente Amplio va y aplica, dentro de lo posible, los derechos humanos. Claro. ¿Y vos crees que Vilar de Vos es una opción de eso, es una posibilidad de eso? No, es todo lo contrario. Se parece a un campo de concentración neonazi. Pero te hacen el electroshock, sí. Te hacen una lobotomía, te extirpan parte del cerebro, te tienen sobremedicado. Sí. Yo me defecaba encima, me orinaba encima, no tenía erección, no tenía deseo sexual, simplemente porque te daban, y te dan en una sola dosis, la dosis de 30 días. O sea, en vez de una pastillita que te dura 6 horas, te dan un jeringazo, Piportril, que te dura 30 días. Imagínate la sobredosis, es más, dice que afecta al hígado y al riñón, que son justamente los órganos excretores de tóxicos. Sí, claro. Bien, y eso es adentro del hospital, pero el hospital tiene una propuesta que es la radio Vilar de Vos. ¿Vos sentís que ahí pasan otras cosas o no? Por supuesto. Bien, contanos. Bueno, ahí va, contanos tu experiencia desde ese lugar. Yo hace 5 años que estoy, tiene 21, o sea, tiene mucho más experiencia, pero sí, es justamente un órgano de contralor y de contracultura hegemónica. Claro, ahí va, eso. O sea, es un mojón en el tratamiento de la salud mental, ¿verdad? ¿Cómo se enfoca? Por ejemplo, critica los electroshock y critica la sobremedicación. Todos reconocemos que cierta medicación en ciertas personas, en pequeñas dosis o en dosis moderadas, pueden ayudar. Pero ya cuando te dan 25 pastillas, es más, te dan una que te enferma el hígado, después esa te enferma el corazón, después otra te enferma el cerebro. Eso lo dijo el premio Nobel Richard Robert: el medicamento que cura del todo no es rentable. Rentable es el que cronologiza, es decir, hace de por vida la enfermedad. Claro. Te doy una cada 8 horas, después precisas otra. Otra, se agota el paquete, el psiquiatra o médico te da la receta médica, sí. Y ¿quién termina ganando? Las multinacionales. Las farmacéuticas. Las multinacionales, sí. Porque al menos las uruguayas están regidas por el Estado, pero las multinacionales lo que quieren es venderte, les importa un carajo si te drogan en el sentido de si estás en adicto. Sí, claro. ¿Y a vos te parece que este sistema, esta institución represora con todas estas características que mencionás puede cambiar con la nueva ley de salud mental? Ya para octubre va a cambiar, y se va a cambiar del modelo hospitalocéntrico, es decir, de cada hospital, Vilar de Vos, Echepare, la Colonia Berro y no sé qué otras, O sea, en vez de del hospital como centro y de reclusión, donde no puede ver nadie de afuera, sí. No puedes entrar con cámara, no puedes entrar con filmadora, uh-huh. Lo que pase adentro, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Es decir, pará, ¿qué iba a decir? Bueno, ¿cómo puede cambiar este modelo? Me estabas contando. Lo van a cambiar por un modelo en redes, donde las enfermedades mentales van a ser tratadas en lo que se llama policlínicas. Bien. Las policlínicas barriales. Sí. O sea, la locura o enfermedad mental, pero transitoria, ya no cronológica de por vida, como incurable. Claro. Como en etapas, ¿no? Como en grados y también atendiéndola en diferentes grados. Por ejemplo, la depresión. ¿Quién, claro. ¿Quién no ha tenido depresión? Sí, ¿no? Sí. Ahí está. No te van a encerrar por eso. Ahí está. Justamente, y no es solo médica, sino que es biopsicosocial. Bien. Claro, bio, la parte biológica, claro. Está incluida en la medicina. Sí. Psico, tenés un psicólogo o psicóloga que más que curar la psicosis, cura la neurosis. Bien. La parte de transferencia, contratransferencia. Uh-huh. Y la parte de ayudarte a clarificar las ideas. Claro. Bueno, así gracias. Que este paradigma es un cambio radical en lo que se venía haciendo. ¿Cómo te parece que se están haciendo las cosas para llegar a ese modelo? Primero fue derogada en el 2016, sí. Y fue inaugurada en 1936, o sea, duró 80 años, la ley de psicópata. Mm. El psicópata, imagínense, antes en las sociedades recatadas, puritanas, victorianas, sí, claro. Donde Freud ejercía su reinado, sí. el loco era poco más que un asesino, sí, en sí. Serie era, claro. No sé, Viernes 13, Chucky, no sé, por sí, decir. Jason, todo. Sí, ahí está, está. ¿Entendieron la idea? Sí, ahí está. Sí. Esa, así era la concepción del loco, es decir, como un psicópata, como un, sí, una sí. Persona violenta. Claro. Pero esa ley fue derogada en el 16. El otro año, es más, en octubre de 2017, en el centenario de la Revolución Rusa, uh-huh. Por eso lo puse en octubre, recordando los redondos, fue aprobada la nueva ley de salud mental en clave de derechos humanos. Bien, bien. Y ahora esto que decías, como para ir terminando, que decías, está esta idea del psicótico y no sé qué, vos decís que desde que se aprobó esta nueva ley ha cambiado un poco la mirada de la sociedad frente a... lo que imaginamos que es la locura? No, sinceramente no, porque la gente común y corriente se deja más educar por la televisión que por la Universidad de la República. En la Universidad de la República ya lo sabemos, somos poquitos, nos entendemos, pero somos poquitos. Vas, querés comentarle a la mayoría de la gente, no te das pelota. El loco sos vos, un loco intelectual, un tragalibro. No, lo digo por experiencia. Sí, sí. Ahí está. Creo que todos cabemos en alguna no, de esas categorías. Lo dije sí. Con humor, pero sé que obvio, entienden. Ahí sí, está. Sí, está, claro, está, está, está. Buenísimo, Gerardo. Gerardo, te agradecemos pila que hayas venido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Gerardo. Yo estoy recontenta. Yo también, la verdad que me gustó muchísimo. Bueno, sí, entonces gracias. Vamos a ir a un corte, a una pausita. A una tanda y volvemos con dos invitadas más, invitada e invitado. Vamos a revolver un poco la polenta para que no se forme un grumo, Buenas. Volvimos, estamos con José Luis y Selva, bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenida Selva, bienvenido. Muchas gracias. José Luis. Buenas tardes, gracias. Bueno, lo primero que vamos a pedirles es que cada uno se presente y que nos cuente un poco eso, como los colectivos o las organizaciones o las instituciones que representan y bueno, eso, y que nos cuenten ahí como la relación que tienen con la salud mental, desde qué lugares, ¿sí? Adelante. No. Bueno, mi nombre es Silva Tabaira, soy auxiliar de enfermería y trabajo en el Hospital Pilar de Bo, en un taller de rehabilitación. Empecé con usuarios judiciales y después fuimos ampliando la gama y ahora tenemos consumo, patologías duales. Y tenemos un grupo muy lindo de usuarios, los cuales los vamos preparando para reinsertarlos a la sociedad, que es lo más importante. Entramos de 8 a 2 de la tarde. Hacemos todo tipo de trabajo, de reciclado, estampado de la ropa, escobas con botellas. Somos los que hicimos el banco de tapitas para el Pepe. que fue el primer banco de... Y bueno, estamos tratando de reinsertarlo socialmente y socializarnos con la... podernos intercambiar con la sociedad también nuestros trabajos y que nuestras obras de arte estén en otros lugares. Eso lo hicimos más bien para poder vincularnos a la sociedad, ser visibles, que es lo más importante, porque detrás de esos muros de Velar de Boa es muy difícil que la gente nos vea. Claro. Ese estigma de ser psiquiátrico y judicial es muy grande. Y tener un proyecto de egreso ya marcado. Desde que entras al taller ya te vamos focalizando y preparándote para el afuera. El adaptarte, que estás con una medicación, que es lo más importante. Y que eso de que no vuelvo a trabajar, que no puedo, no, podés perfectamente trabajar, estar 8 horas en la posición postural, mantener un trabajo, que es lo más difícil, el compromiso que ya lo traen, eso ya no es ni por medicación ni por patología, la persona ya la trae eso del trabajo. Bueno, me llamo José Luis, yo ingresé a Villar de Bobo y me encontré al tiempo, ¿no? Trabajaba en una huerta y vino la doctora de Misales, me dice, ¿no quiere ir con Selva? Digo, ¿y dónde voy? Es un taller. Digo, bueno, está, voy. Y ahí fuimos, y la primera experiencia fue hacer un... El primer día. Sí, una locura. Sí. Fue hacer un refugio para la gente que estaba en la calle, ¿no? Sí, en mayo, mucho en frío, mayo. Un 13 de mayo, mirá, me acuerdo, sí, clarito. No había que traer esos usuarios nuestros que estaban en la calle, hacía mucho frío. Hacía mucho frío en la calle, entonces, en 3 días, 2 o 3 días, ¿no? Sí, preparamos todo. Abrimos puertas para que vayan para entrar a las duchas, que se bañaran y que tuvieran todo, ¿no? Era un fin muy importante para nosotros, sí, teníamos que apurarnos para que no el frío no. Para la gente en la calle. Claro, y ahí arranqué con Selva, hicimos el refugio y después me seguí el taller. Y al tiempo se me vinieron ideas ahí, digo, ¿por qué no invitamos al Pepe, le digo, a Selva, para que venga a visitarnos? Sí, y agarramos y dice Selva, bueno, vamos a hacer algo. Y bueno, vamos a hacer una mesa con una tallada, ¿no? Sí. Una tallada de madera, con el escudo nacional. Uh-huh. Y le hicimos, y Selva fue, y bueno, dijo que sí, que iba. Y bueno, fue el único presidente, ¿no, Selva? Sí, por lo que tenemos en los libros de 1884, fue el único presidente que visitó 3 veces el taller de la Dulce. Sí. El hospital, claro, mejor dicho. Claro. El hospital. Y José Luis, ¿qué significó esta experiencia para vos? Oh, para mí, yo no pensaba, ¿no? No pensaba nunca que... Que iba a ir. Claro. No. Yo pensaba que iba a matar a alguien o algo, pero nunca pensé que fuera ahí en persona, ¿no? Y bueno, y ahí se nos fueron abriendo puertas, nos ayudó un montón, ¿no, Selva? Mm-hmm. Qué bien. Sí, nos ayudó un montón, Y bueno, y después apareció en la segunda ida, fue con Maná, con Fer de Maná, fue con Leon Yeco, fue él, fue Lucía, fueron todos al taller. Sí. Tengo una pregunta que me quedó en el tintero, porque vos me dijiste que antes de estar con Selva estabas en otro taller, en otra sala. ¿Cómo es eso? Contanos un poco el recorrido. Estaba en cuando yo empecé, llegué a la 10, que es una sala de seguridad, pero puedes salir a tomar aire y todo. Uh-huh. Me dicen para ir a la huerta ahí de Villar de Boa, ¿no? Uh-huh. Y comencé a trabajar ahí como un compañero, la empezamos a trabajar y siempre veíamos a Selva, que Selva bajaba y andaba con los chiquilines, con carretilla y todo, pero nunca pensé que fuera a estar con ella. Y bueno, y ahí laburábamos, ahí hacíamos compo, hacíamos tierra abonada y todo para los árboles. Estuve trabajando como casi un año ahí. Y después me fui con Selva. Ahí va, entonces, ¿cuántos años hace que estás vinculado a la institución? Hace como 7, 8. Ahí va. 7, 8 años, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero que te fuiste de alta ya, sí. Sí. Él fue el primero de la Casa Medio Camino, sí. Cuatro. Ahí va. Y contanos un poquito cómo fue esto de la autonomía y también con la experiencia del taller después. Ah, sí, sí. Claro, ¿cómo fue ese pasaje de estar internado? Ah, sí, sí, a lo otro, sí, sí, sí. Yo estaba internado, les comento, y estaba en la 11, voy a empezar así. Y yo tenía una barba horrible, el pelo todo trenzas era, y le digo a una enfermera, a Rosario, le digo, ¿no me corta el pelo y me afeita? Dice ella, bueno, te afeito y te corto el pelo. Y con esa actitud mía, ella pudo hacer un informe porque me iban a hacer el electroshock. ¿Me entienden? Sí. Entonces con esa prueba ella me dijo que no, los médicos decidieron que no, porque yo me estaba transformando. Ahí está. Entonces me afeitó, me cortó el pelo y al mes y algo pasé para la 10. Ahí en la 10 fui a la huerta, de ahí conocí a Selva y me fui al taller. Y ahí en el taller empezamos a hacer tallados y después vino un tallado de mármol. Ah, esculturas del mármol. No sabe lo que son. Unas esculturas del mármol también. Hicimos un geñol, el mármol. Se hizo de todo un poco. La que mandamos a Artigas, Argentina. Argentina. Es la primera vez que teníamos un intercambio entre discapacidad nosotros y chiquinín que le faltan los brazos y las piernas. Pancho. Pancho, que canta con León Checo. Ahí va. Y ahí entonces le queríamos hacer, y vino León Checo después de vuelta y se llevó la escultura esa para entregar allá y ponerla en la cancha de Rosario Central. Rosario Central. Todo un cuento que él lo cuenta, después es un cuento muy largo, que llegamos justo a que nosotros fuéramos los que le hiciéramos ese homenaje a Pancho, el uruguayo. Claro. Los uruguayos a él. Qué lindo intercambio, me imagino. Es lo que queremos, esos intercambios con las escuelas, con... ¿Verdad? Que es sí. El que decir que no nos tengan... Con los niños, ¿verdad? En el colegio, el día de la mamá que hicimos estampar. Ah, los delantales, que trajimos un colegio a cantar al hospital. Sí, no, hemos hecho, tenemos que escribir un libro. Hemos hecho mucho. Y fuimos a trabajar a la cárcel de mujeres, ¿verdad? También. Pero sí. ¿Tú vas a trabajar a la cárcel? ¿Conmigo? Con ella. ¿Estando internados? Estaban internados. Sí. Cuéntanos eso, porque está muy interesante esto que están diciendo. Cuéntate. sí, fuimos a la cárcel ahí a... Molino. Primero el Molino. Primero el Molino fuimos. Y nos encontramos con la gente que está recluida, ¿no? Y los nenitos. Una cantidad de nenitos chiquititos. ¿Por qué había nenitos? Porque era el Molino, era la cárcel de mujeres que tenían niños. Claro. De un año a cinco. A cinco. Pero nosotros hicimos... Los psicólogos querían entrevistar a las reclusas y resulta que el Molino era una habitación chiquitita. Entonces había dos o tres reclusas y la psicóloga en el medio. Entonces nos contrataron para hacer una casa prefabricada. Es locura nuestra. La hicimos dentro del taller, la desarmamos, nos metimos en un camión y nos fuimos. Mónica Rossi, la psicóloga que nos apoyó, bueno, ella nos pidió. Entonces era lo lindo de tener las tres poblaciones. Reunimos a ellas, ellos y los niños. Pero nunca nos imaginamos que era una, con ellos, todo, mirá que serrucho, esto, a veces te acordás, no tomaban el jugo. Sí. Vos aquí, una experiencia. Pero es un laburo salado. Salado, porque teníamos que cuidar las herramientas y esto y lo otro. Y después ellos quedaron ahí, como diciendo, fuimos, que nosotros, ellos, porque yo les había dicho, todas esas cosas que vos le enseñás, no levantes la mirada, esto, no le vayas a hablar, si nos robaban, ¿te acordás? Nos habían robado el tabaco y los ojillos a los niños, entonces con mucha delicadeza, ir a hablar, con mucha pausa, para no crear problemas. Sí, claro. Y tuvimos como 15 días, yo creo. Sí. Y bueno, y los niños divinos, pero ellas quedaron de que nosotros no habíamos hablado. Entonces, ¿qué hicimos? Un día ellas nos prepararon pizzas. Nos fuimos con el colegio Matt Murray, que después te cuento, es un contacto que tenemos divino con ese colegio. Ellos nos juntaron juguetes y nos fuimos con unas veteranas divinas que nos tejen. Nos tejieron ropa y nos tejen sobre las colchas para las casas y para la casa medio camino. Y bueno, nos fuimos, llevamos tanto cargamento y llevamos mesas preparadas por nosotros que nos habían donado pintadas y sillitas. Y pasamos una tarde todos ahí, espectacular. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener una experiencia. Después trabajamos en Punta Rieles. Punta Rieles. Claro. También trabajamos en Punta Rieles. Sí. Consulta odontológico hicimos. Revestimos. Estuvimos muy bien ahí. Estuvimos como dos semanas o tres estuvimos. Y José Luis, ¿con quién vivís ahora? ¿Cómo se organizan en la casa? Y ahora Contanos cómo es. Contamos, sí. Está Vilardebó, pasé de Vilardebó a la casa a medio camino, al Trébol. Ahí va. Ahí en el Trébol, estuvimos con Selva, y Selva nos dijo, bueno, ahora vamos a hacer una cooperativa de trabajo, una cooperativa social, ¿no? Y bueno, salió la cooperativa y nos fuimos para unos apartamentos que está arriba del local, y ahí vivo yo, Marco y Martín. O sea, es una cooperativa de vivienda. No. Eso, cuéntenos, porque quienes es una cooperativa, están escuchando, no saben nada. Es una cooperativa social de lavadero. Industrial. Se llama Dodici. Por Basaglia. Bueno, ahí estuvimos leyendo un pedacito de unos textos de Basaglia. Ahí está. Exactamente. Sí. Ahí va, contanos cómo fue esta experiencia del lavadero entonces. Y ahí empezamos, empezamos a trabajar con Selva. Tomamos de cliente a Talara Prado, y empezamos a laburar con Talara Prado. Al tempito tuvimos la suerte de que Vilar de Bo también se sumó como cliente. Uh-huh. Y las RAP, las metropolitanas. Sí. Y ahí empezamos a laburar. Y ahora sí que estamos laburando fuerte porque tenemos mucha ropa. Somos 7 laburando. Hay mucha ropa y se labura mucho. Pero está bueno. Está bueno porque te sentís útil. No sos la persona que estaba en el Vilar de Bo acostado en una cama, ¿me entiendes? Sí. Que lo que tenés es medicamento, comida y más nada. Tenés suerte que tenemos a Celo ahora. Y suerte que tenemos también a doctoras como Porteiro y eso, que les gusta que los que estén internados salgan por sí solos. ¿Me entiendes? Sí. Está bueno, José Luis, igual que pensemos que en realidad es muy perverso nuestro mundo, pero en realidad no es que hay buenas personas y buenas doctoras que les gusta que, sino que esa sería la forma que todas las personas tendríamos que trabajar, ¿no? Claro. En realidad Selva es un milagro, obviamente, pero no es un milagro. O sea, Selva hace lo que tiene que hacer. ¿Se entiende? Todas las otras personas son las que no están, bueno, yo no digo que no tengan la intención, pero obviamente hay una institución que me imagino que es perversa con las personas que están padeciendo en ese momento un problema, pero claro, también con las personas que trabajan ahí, ¿no? Entonces me parece que está bueno que podemos ser como más exigentes y darnos cuenta que en realidad todas las personas que ocupamos un rol que tiene que ver con administrar lo que tenemos como Estado, como gobierno, tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Claro. Entonces sí. Me parece que está bueno como eso, salirse como del lugar de pobre de mí, me están ayudando. No. O sea, yo soy Exacto. Es una obligación, derecho que exacto, tenemos. Exacto, tengo mi derecho y por haberme enfermado, tú me tienes que dar todo. Sí, claro, todo. No, eso es una de las cosas que desde que yo empecé. Yo era como enfermera de la 12. Ahí va, contanos un poco cómo empezó la experiencia del taller. Trabajaba en la 12, que era una sala de crónicos, que eran casi todos bienvenidos judiciales, y no podía concebir que eran usuarios que solamente lo que hacían era apoyado en una cama 22 horas al día. Y un paciente, que no voy a decir el nombre, tenía una condena de 24 años y medio, y cumplido uno al día, así, uno y uno. Y resulta que después yo me entero que el paciente le van a dar el alta porque yo cumplía los 25 años y se lo daban a la hermana. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser que tú le mandes a una persona 25 años, no hiciste nada, sin un diente, sin lente, sin nada, y se lo des a una mujer donde come? Porque la ansiedad de estar ahí adentro, podés comer 4, 5, 10 charolas, ¿verdad? Sí, cuando claro, vas a una casa, no es la realidad. Y lo devolvió. Y yo dije, es un ejemplo claro de lo que yo tengo razón, que es así. Entonces, no, hay que preparar a las personas. Prepararlas para trabajar. Eso yo decía, la posición postural de 8 horas de trabajo. Hay que darle para adelante. Y bueno, y empecé a hacer reformas edilicia. Empecé a hacer una enfermería, después la morgue, después la peluquería. Pero ahí me di cuenta que no éramos Gardel dentro de la institución. No, estábamos haciendo trabajo de otros. Y que no era lo bueno. Entonces fue cuando José Luis empezó a hacer el tallado. Empezamos a hacer tallados para otros lados. Hicimos un taller más grande que Pepe nos ayudó con una claraboya, que era un disparate el tamaño. Recuperamos un lugar perdido que era el Salón Cultural. Y tenemos un taller que hacemos herrería, carpintería. Tuvimos buenos profesores Codicen, como ahora tenemos un profesor divino nuevo de carpintería. Siempre carpintería tuvimos. Demás no. Quería herrería y no pudimos. Bueno, pero está. Nosotros herrería, yo me manejo muy bien con la herrería. Gracias a Dios, hacemos reja, ponemos, vamos para allá, hacemos reja. No sabes. Y bueno, y después el proyecto lavadero fue realmente para mí, fue un sueño, porque nosotros, yo quería darles un trabajo, una cooperativa que es la mejor herramienta para reinsertarlo socialmente, porque el trabajo entre pares es lo máximo. Sí. Tú sabes si el paciente hoy está triste porque hay una fecha importante que yo siempre las tengo memorizadas igual, o hoy tengo consulta con el psiquiatra, o hoy me pegó mal la medicación y quiero descansar un ratito más, y entre ellos se entienden. O tenemos la visita, pues yo soy responsable legal, no conté. Yo soy responsable legal de todos ellos. Los que viven en la casa y los que viven en los pisos, que le llamamos nosotros. Así quedamos lindos, como viste que dicen, los pisos. Y tenemos todo eso acompañado a que vos decís, bueno, tanto, yo lo saco, me hago responsable de él, pero tengo que darle un trabajo, porque si no, estoy haciendo más de lo mismo. Claro. Entonces, la idea de la cooperativa del lavadero resultó bueno, porque decíamos, estamos entre pares, logramos que uno de ellos es casado, es pareja, vive en pareja con una, la esposa vive en un barrio de contexto crítico, vivía, y hicimos una cooperativa social. Pero como todavía estaban privados de libertad, el Mides iba al hospital a darle las clases de cooperativismo. Y la escuela matriz le hizo los cursos de auxiliar de servicio y ayudante de cocina, con las mejores notas. Y entonces ya teníamos, y hay uno de ellos que lo lleva a la escuela 2 años, aprendió a escribir, que es Marco, que es el presidente de la cooperativa. Ahí el va. Otro, pero es decir, todo lo que podamos meterle son mentes que pueden recibir toda la información. Eso de que el paciente, porque si quiere que toma medicación, solamente tiene que ir al almacén a comprar el tabaco y la yerba, no es cierto. No, claro. Entonces nos dieron un lugar, un predio, ANEP, que se pasaron, porque nos dieron un lugar divino, nos dieron la llave el 13 de marzo, y puedo decir que se puede. Nos dieron la llave el 13 de marzo, 15 de marzo, vinieron todas las jerarquías, bueno, se sacaron las fotos, se fueron, y después, ni una bolsa de Portland. Ni una bolsa de Portland, qué crack. Teníamos ese día, claro. Ese día no teníamos una bolsa de Portland. Y yo, divina, como siempre dije, vamos a salir a flote. Hicimos, en 3 meses inauguramos el lavadero. Contanos, José Luis, cómo fue, lo tuvieron que construir, arreglar. Claro. Sí, no todo, teníamos nada. Todo. Buscamos un lugar físico que fuera que tuviera algo grande, que fuera, porque las máquinas son enormes, si no te quita el lugar, ¿me entiendes? Y ese lugar fue, entramos ahí, empezamos a entrar y yo empecé a filmar un video ahí con el celular y Cela me dice, filma, y miramos así todo un fondo, todo un taller que fue del dueño, ¿no? Sí. Era del dueño que trabajaba, típico emigrante italiano. Y ahí encontramos ese enorme fondo, los apartamentos arriba, la casita abajo, vino todo el padrón junto. Todo el padrón junto vino. En un momento nosotros hicimos toda la ley de salud mental ahí. Sí. Muy bien. Así que era enorme. Y sí, porque es divino. Divino. 200 metros cuadrados. Sí, 200 metros cuadrados. Y ahí empezamos, y no teníamos nada. Llegó la gente del rancho, llegó... Del buceo, el rancho del buceo, que nos ayudaron con Portland y arena. Era como oro para nosotros. Estaba Pumar también, que nos mandó a buscar Portland allá. Eso es de los jugadores de fútbol. Del complejo celeste. Ahí empezamos. Después llegó la cerámica y empezamos a poner cerámica en las paredes. No, pero primero contarle, porque los vecinos nos dieron el agua. Ah, sí. No teníamos agua. Y acarreaban mi hijo, los vecinos, los amigos, todos nos traían agua. Pero después contamos. Yo dije, acá en la Aguada tiene que haber agua. Y nos trajimos al padre de, ¿cómo es? Augusto Lotito, con una varillita, y dijo, al frente, acá. Yo quería que acá, al frente de la máquina, hubiera agua. Y bueno, y el veterano dijo que había agua, y bueno, y a mano, sí, somos divinos. Hicimos dos pozos. Dos pozos, y lavamos el agua de... 9.000 kilos de ropa que lavamos por mes con esa agua cristalina. No, No pagamos saneamiento. Y toman agua de ahí. De ahí, también. Bueno, sí. Tenemos filtro. Y todavía hicimos un sistema que con esa agua alimentamos, que tiene que ser todos los uruguayos, alimentamos las cisternas. Y todo para que no se gaste tanto ellos, porque viven en los apartamentos, hay que ahorrar. Y es sustentable, además. Sustentable, claro. ¿Verdad? Que los carros también fuimos hechos por nosotros. Sí, los carros fueron hechos por el taller, por nosotros. El grupo sí, Maná sí. Nos donó la mitad, donó un planchón con la plata que donó para el taller. Después una de las máquinas nos dio los carnavaleros, la de Aipu, que tenemos que agradecerle siempre en todo. Y una máquina compramos con el fondo de Sendic. Sí. Porque nos movemos a nivel de todos. Hay que hacer así, redes. Sí. Yo le pido a vos, voy a pedir a Antel que me donara 3 computadoras. Una para la cooperativa de vivienda, otra para la cooperativa de Dodici y una para el taller. Que nos colaboró en pila Antel con nosotros. Y después hicimos le damos pique a los demás que quieran hacer cooperativa. Claro. ¿Sabe? Hay que dar pique. Claro. Y entonces, ¿qué hicimos? Como nosotros gastábamos mucho en luz, fuimos a pedir así al directorio de UTE, divinos son, que queríamos que la luz de la noche, que no pueden trabajar de noche ellos porque toman tienen que descansar, claro, entonces que no pasaran la tarifa a la noche al día, y no, eso es un tallido social, después todo el mundo va a pedir. Entonces nos mandaron 2 ingenieros divinos y una ingeniera Carolina divina, y nos hicieron un estudio de cuánto, y era un disparate. Reformar el lavadero era para que no gastáramos tanto, sí. Era un disparate, bueno, había que comprar otras cosas. Entre ellos un tanque, que es un tanque de 1000 litros que vino de China, que se calienta el agua de noche, pero por dentro de eso una serpentina y durante todo el día el agua pasa por ahí. No, no, el agua pasa por ahí y se calienta. Vale. Un sistema chino. Y después una secadora de alta gama que seca para los dos lados, controla la temperatura. Y bueno, y UTE nos donó. ¿Qué les donó entonces? Todo, ¿eso? Todo. Ahí la va. Lavada secadora y... ¿Y con la tarifa? No, la tarifa, tenemos una rebaja, cada mes vamos teniendo una rebaja porque como estamos consumiendo menos de lo estipulado y no estamos usando la hora esa clave. Sí, la más cara, tenemos un descuento de 10.000 más o menos por mes vamos teniendo. Es decir, convocamos a todos, que es lo pienso que se tiene que hacer, convocar a todos, viendo que el proyecto es bueno. ¿Verdad? Y si hay una ley de por medio, mi amor, tú la firmaste, ustedes la hicieron, nos tienen que apoyar. Sí, yo soy el presidente de CIDE AMAVI, y bueno, da. ¿Significa? Sí, 12. 12 en vasco. ¿12 qué, perdón? En vasco. Ah, 12. Taller Sala 12, Dodici, Dodici en italiano. En italiano. Claro. Y después no sé qué vamos a poner, que vamos a poner. En otro idioma. Claro, sí, puro 12. Bueno, hicelo a. Nos reunimos un día y se le dice, bueno, vamos a tener que tratar de tener las viviendas de cada uno para que cada uno, cuando cumpla su ciclo, irse a vivir a su casita, independiente de todo, y ser uno más en la sociedad, ¿no? Claro. Representarnos en la sociedad, trabajando y teniendo su vivienda, que es lo más digno, ¿no? Y sí, sí. Porque no vas a estar en la calle, como dijo el... Sí, lo que hablábamos recién. El muchacho ahora que estuvo acá, y bueno, nosotros recontentos, esperando el motivo que llegue el día, ¿no? De comenzar a trabajar con ellas. Claro. Bueno, capaz que volvemos a algo que tú mencionaste al pasar, que el tema de la ley. Bueno, ¿qué opinión te merece el estado actual de la implementación? Y se tiene que implementar, ¿no? Y ahora que se va a hacer, parece casas medio camino, que es la idea, ¿no? De hacer más casas medio camino. Nosotros tenemos, no la nombramos, el trébol. Son usuarios que salen después de 6 meses en el taller, los evaluamos y pueden pasar a vivir a las casas. Ya por la casa han pasado muchos chiquilines que ya están viviendo con su familia, han conseguido trabajo y se han ido. Los otros, los judiciales, que son los que realmente tenemos todavía que seguir en ITF y como son inimputables, son los que están bajo los pisos nuestros y son los que están integrando la cooperativa de vivienda. Pero el trébol fue un éxito porque fue también una casa que nos dio INAU como dato. Era una tapera, hacía 10 años que estaba tapiada, con miles de denuncias del barrio porque ocasionaba problemas, como lo ocasiona una vivienda desocupada. Y había habido 3 proyectos anteriores, que eso es lo que yo creo que se tienen que cuidar cuando las casas medio camino. Tú tenés que cuidar el barrio, en primer lugar. y cuidar los integrantes de la vivienda y a los funcionarios también. No es acumular pacientes porque voy a sacar 10 o porque voy a sacar 8, no es así. Yo creo que se hace con un trabajo muy largo, con un equipo bastante grande, que eso es lo que yo creo que se necesita, porque es así. Nosotros cuando los llevamos a los chiquilines para casa, muchos de ellos ni pensión tenían. Nosotras mismas con Andrea Ferreira, con la psicóloga, nos andábamos en el BPS, ¿verdad? Sí. Peleando, cosa que ahora tuvimos que recurrir. ¿Ve? Ahí los derechos humanos. Un paciente inimputable no le corresponde pensión. ¿Por qué? ¿Se la niega o se la niega? Entonces, ¿qué hicimos? Tal, BPS, fuimos a reuniones, no, el inimputable no se le corresponde la pensión porque supuestamente tiene un delito, no le corresponde pensión. Y bueno, y nos fuimos a los derechos humanos con Josefina Pla, ¿tá? Y presentamos y cobraron, los chiquilines tienen la pensión. Es otra cosa que tenemos que hacer uno por uno, porque la ley la hicieron en el BPS y ellos la interpretan de esa manera. ¿Cómo hace una persona sola en la calle decir, voy a hablar con José Luis Pla? No. Va al BPS 20 veces y lo sacan del BPS, no, no te corresponde. Bueno, y en la casa, es una casa hermosa, ahí existía la copa de leche en el año 50, 57, y está toda restaurada por ellos, la mantienen ellos, y ellos ponen 3.500 pesos por mes. Hoy nomás nos vamos a ir a comprar la cocina que queremos que cambiar, más linda, una cocina grande que queremos comprar, y se mantiene todo el mantenimiento de la casa. El patronato nos da un dinero por mes, y nosotros bancamos la casa y bancamos a los que no tienen pensión, jubilación, eso que no hemos podido sacar porque los reglamentos no se lo permiten. Los años no tiene de trabajo, nosotros vivimos en la casa, aportamos esa plata. Tengo una pregunta, Selva, porque quiero saber si todas las personas que entran al Vilar de Bo pueden tener como este recorrido que vos estás proponiendo, o si son solo algunas personas específicas que tienen la suerte de encontrarse contigo. O sea, ¿cómo es eso? ¿Quiénes llegan hasta esa posibilidad? O esto que vos haces en realidad es una propuesta para todo el hospital. ¿Cómo es eso? Es una propuesta para todos los usuarios, hombres, que quieran realmente caminar este camino con nosotros, ¿no? Porque a veces no hay. Nosotros ahora estamos con una población muy grande de adictos, con muchos estragos, porque realmente son pacientes que ya están crónicos, con mucha, que no podemos reinsertarlos socialmente. Unos ya no tenían hábitos de trabajo, porque enseguida que consumieron terminaron en la calle consumiendo y no tienen hábitos de trabajo. Y si nosotros estamos abiertos a que todo usuario, cuando nos pregunta qué es, el pase del médico, no estar consumiendo y tener ganas de trabajar. Esos son los requisitos. De mes, vamos arriba. ¿Y por qué mujeres no? No, vos sé que tuvimos una, Ivana, que fue una experiencia preciosa, y ahora como podríamos, de vuelta, Ivana está viviendo ya en Paysandú. Excelente, una paciente de la 16, de Sala de Seguridad, que iba, subía todos los días con nosotros, y que cuando se fue para allá, la extrañamos en pila, porque realmente a Ivana fue así, para ellos mismos, y Ivana tenía un perfil como tiene Estefanía en la cooperativa, claro. Estefanía en la parte, como decimos, Rosana, es la mujer de uno de ellos, sí. Que es la así, sin impronta de mujer, que Joa maneja muy bien su lugar, lo defiende. Ay, wow. Entonces nosotros ahora habíamos hablado con los médicos para empezar a tener mujeres también en el taller, porque también, igual que yo trabajo, porque yo me olvidé de contar, nosotros trabajamos en la casa con operadores que son, gracias a Dios, son psicólogos, aunque no. Y tenemos el psicólogo, nosotros en la casa, se cierra la casa a las 9 de la mañana y todos los que no van al lavadero, que ya se fueron temprano, vienen con nosotros al hospital. Te digo el día a día, más o menos, cómo es. Sí, la cotidiana. La cotidiana. Entonces, el operador que está a poner de mañana es Juan Pablo, el psicólogo. Él ya arranca con ellos. A las 9 vienen los míos, que digo yo, los de la casa. Y bueno, y después tenemos, antes de 11 a 17, tenemos a Carla, que es otra operadora divina también, psicóloga. Y nosotros somos, ellos, con ellos hacemos toda la movida del taller, todo lo que inventamos, lo ideamos, todo con los psicólogos. Después a las 16 entra Lira en la casa, que es otra psicóloga divina, y después de noche tenemos otra compañera. el operador de la casa va al taller. Ajá. Y él también ve al futuro usuario que podría estar viviendo en la casa. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Está bueno eso, porque ahora le decimos, no es la decisión ni de la psiquiatra sola, ni de nosotras, Andrea y yo, sino que le preguntamos al compañero psicólogo, y está en las entrevistas con nosotros. Entonces, para mí, parte fundamental esa. ¿Me explico por qué digo que capaz esto de la ley de salud mental no tendría que ser, sino más bien muy bien mirada? Sí, claro, necesitamos buenos equipos de trabajo y que te lo vean las 24 humanos, horas, claro. Sí, que vean el seguimiento también, ¿no? De cómo van trabajando. Después en una casa no podés estar escupiendo en el piso, ni que tiro la yerba, claro, y no la tiro en el basurero. Nosotros tenemos piso flotante, tenemos Claro, y también darle la palabra como a las personas que van a estar viviendo ahí y compartiendo con los compañeros, ¿no? Porque en el fondo quien vive ahí son las personas que viven ahí, ¿no? Entonces está bueno que también se le dé como la palabra, que son actores muy importantes, ¿no? Y lo que tenemos en el taller muy lindo que el Hospital Vilar de Vos acepta es lo que nosotros llamamos puertas abiertas, que más bien lo que hacía Penino. Le decimos al juez que se va, pero a las 8 de la mañana ya está en la puerta del hospital esperándonos. Desayuna con nosotros, almuerza, al familiar le da una tranquilidad que no está acostado arriba en la cama. Y que está con nosotros de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Puertas abiertas. Puertas abiertas. Sí, conocía. Vos sé que fue muy bueno eso con Raúl. Y vos sé que después que lo implementamos, dijimos, qué bueno es esto para el familiar también y para él que no esté en la calle. Claro. Porque no está en la calle. O va a un refugio y viene con nosotros. Estar haciendo algo y seguir compartiendo con los compañeros. Sí. Bueno, yo quería hacerles una pregunta a los dos. Selva, a ver, como para mirar el pasado y también mirar hacia el futuro, ¿no? ¿Y cómo es tu sentir con esta experiencia desde cuando comenzó hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo sentiste todo este proceso y también qué miras hacia el futuro tenés? Y bueno, José Luis, un poco también lo mismo para vos, pero más desde el nivel como del sentir. Ahí está. Yo la verdad, de pasar a estar en una cama acostado y mal, porque yo le decía a Selva que no dormía a veces, porque temblaba en la cama. Agradecido a los profesionales que me dieron la medicación, me medicaron. Selva, que también nos ve todos los días y hacía ajuste de medicación con la doctora. Yo hoy en día estoy agradecido, sinceramente agradecido al hospital, a las doctoras, a Selva, porque me cambió la vida. Me cambió la vida porque hoy soy uno más. A veces nos conversamos con mi compañero, con Marcos, y me dice, ¿te acordás de estar en Vilar de Vos a lo que estamos haciendo ahora? Me dice. Sí, es un gran paso. Es un gran paso. Estar totalmente bien. Sí. Estar, sin lugar a duda, bien. Y bueno, me siento muy contento, la verdad que estoy muy alegre y deseo que también los chiquilines nuevos que entran al taller que tengan la nueva oportunidad, que la oportunidad que tuvimos nosotros de salir adelante. Me surge una inquietud, cuando decís chiquilines, ¿de qué edades estamos hablando y con la gente que está ahí en el Vilar de Vos? De los que están internados. Así compañeros que vos te acuerdes más o menos unas edades, tirame un... Y una edad, 20 y pocos años. Ahí va. 25, 23. Bien. Claro. Sí. Sí. Sí, capaz que así como para cerrar, claro, contanos eso que te preguntó. Bueno, eso, capaz que lo que decía José Luis, de que otros tengan las oportunidades. Nosotros presentamos un proyecto que queremos que salga. Queremos. Bien. Que salga porque en sí es 8 cooperativistas más. Que es un proyecto que presentamos. El hospital gasta un dineral en bandejas de Puma Plus, vasos y cositas que se tiran y andan por todos los techos, y el paciente no se socializa, no come en la mesa del comedor como antes se hacía. Y presentamos un proyecto que compren las vajillas, nosotros conseguimos la vajilla, y ahí tendríamos 8 usuarios, 8 cooperativistas más que pudieran tener trabajo. Eso sería bárbaro porque ya tendríamos otra parte más de la cooperativa, y el hecho es, como yo te decía al principio, la herramienta más grande del cooperativismo. Cuando José Luis dijo, la gente es buena, hoy vos dijiste, no es que la gente es buena. Yo pienso que si nosotros estamos dentro de Vilar de Vaux o estamos en las cárceles, que yo tengo una amistad especial con Miguel Petit y lo apoyo totalmente y él me apoya a mí, cuando nosotros estamos en estos lugares, tan simple como estar dentro de Vilar de Vaux, estar en una cárcel trabajando, podemos hacer mucho. Y tenemos la obligación, porque ningún vecino va a venir a decir yo voy a ayudar a un chiquilín que está en el INAU. Tenemos chiquilines del INAU, aunque no lo quieras creer, dentro del taller. La primera vez que logramos traer del INAU, tenemos que trabajar. Podemos hacerlo. Yo soy una simple enfermera y reconozco que nunca he respetado ni jerarquías ni burocracia. Reconozco, y en mi evaluación me la bajaron un punto por eso, porque yo no respeto jerarquías ni burocracia. Y lamento, pero lo logré y lo tengo hecho. A veces es necesario, ¿no? No respetar ciertas jerarquías y ciertas normas para poder hacer cosas. Por supuesto. Pero muchas gracias por invitarme. No, y además nos encantó ¿sí? venir. Sí, la a verdad ustedes, que sí. Muchísimas gracias. La muchas. Verdad que está buenísimo que existan. ¿Te podemos dejar el teléfono en mi celular? Claro. Que a mí no me molesta a veces cuando nos quieren llamar los familiares o quieren sacarse unas dudas. Dale. Mi nombre es 098-465-384. Bien. Siempre estamos para darle una mano a algún familiar que quiere exigir capaz que en la mutualista ocurra esto. Y justamente eso es lo que nos invitaría a esta nueva ley de salud mental, ¿no? Que la comunidad abrace estas diferencias y estos tránsitos en los que, bueno, las personas podemos estar ahí como por un momento como en un borde, que necesitamos que nos abracen y no que nos expulsen. Nos despedimos y nos volvemos muchísimas a ver gracias. A ustedes, a ustedes, y nos volvemos a escuchar el jueves que viene. Nos vamos con una música de Eduardo Mateo, La Mosca.